check, lo que yo quiero es solo zoom zoom. ¿Y qué tú esperas si tú llegas en esos pum pum? Me siento como el escogido a los dum dum. Tropicaleo a nuestro ritmo, Tony Tung Tung. Palito chino, rollos y salsa yum yum. Va calentando los motores, di que rum rum. Un murmullo y ese pecho te hace dum dum. Literatura en movimiento, es todo un boom. Y si te digo que pienso que todo es incierto, te espantaría como aliento de fun yum. O te daría el sentimiento de carpe diem que tengo yo contigo bajo esta full moon. Que de cerquita te capto sin ningún zoom. Y el resultado no es apto para el YouTube. Exacto, que suena un buju. A celebrar que tú me echaste siendo fuku. Tú, tú mi mamá. Canción de Buju Bantan y los pasos que mandan y nadie danzal, que van tantas horas y las que faltan, que van lentas y a la vez como que avanzan. Y nos tripeamos el cliché que di que champán, mañana toque doguinando di que dalsan. Y buena vista que tenemos di que chan chan, porque en el reguero a veces joyas nos resaltan. Que te sueño un hogar como Aztlán, que te sueño una cara dame pan pan, que te sueño como que ran cacacán. Pero es que hay algo en los detalles, te encantan, que este amor es lo que se llama arte. Todos los que creen que se dibujan nos calcan, que el tiempo del resto ya pasó, que este mundo es nuestro y se acabó. Mángalo, tan tan, ya no hay más nada. Llega el final como que los cielos se encienden. Apocalipsis o los mayas no nos vieron desde la profecía, o es que los mayas nos mienten. Apocalipsis o es que todo está indetente. Que tú me sigues en mis viajes perennes. Que tú me sigues cada vez que digo vente. Que frente a la gente en vez de ser silentes, las inhibiciones no nos vencen. Son risita y pues ver creo que comenten. En Sorrau a nosotros no nos concierten. Que pierden los que se creen excelentes. Dices tú más mis guilles te envuelven. Que me he llevado todas las jevas como un selfie. Y así mismo las olas me vierten. Hasta arriba. Mas aunque suene fuerte, nosotros llegamos aquí para que no nos cuenten. Así que sueltas eso y venga acá. El ceder es hambre de ser.